El siguiente podcast es traído a ustedes gracias a Carnicería Malgavis. ¿Te gusta la milanesa de soja? Eso es porque no probaste la de carne de Malgavis. Carnicería Malgavis se complace en presentar Podcast por 2P. Las siguientes anécdotas son desvaríos de los conductores. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Se recomienda no comer antes de escuchar el siguiente capítulo. El personal no se hace cargo. Into space with man, rezo, so clear. Matter, we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to match my own tune. Target sighted, young required. Bueno, hijo de puta, aquí en 3 horas de delay. Ahora sí, muy, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de esto que logramos llamar Podcast por 2P. Simplemente en día muy helado, pero todos juntos con el amor, haciendo una cucharita virtual de todos nosotros para presentarlo. Perdón, perré fácil, como resentir. Y para no hacerla tan larga esta presentación, vamos a comenzar con el primero de la lista, el señor David. Hola, buenas noches a todos. ¿Y dónde está la lista? Estoy acá en mi cama, bien calentito, no sé ustedes. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos grabando esto. Muy bueno. La sinceridad. Escuchando. Así sin letra, nada, dale. Señor Demo. Perdón. Buenas noches. Yo, lamentablemente, no estoy en mi cama, pero estoy recostado en un cómodo sillón. O venía la mía. Muy contento otra vez de. Yo que vos me coso el ojete, boludo. Y uno le intenta joder profesionalismo, pero. Esto es tal fe. Bueno, muy contento de compartir otro episodio con ustedes y con todos nuestros oyentes. Gracias, chicos. Ay, qué tierno. Mondoque, tu turno. Yo vengo a decir que estoy muy contento de no estar en la cama de David. Punto. Punto. Eso es lo que vos crees. Ay. Estás calentito. No es mi tipo. Yo sí. Me gustan los peluditos. ¿A vos te gustan otros tipos? Los amputados. Porque las chicas no le gustan las chicas. Coming soon, ese. Señor Raypart. ¿Qué tal? Buenas noches, George. Acá andamos escuchando las negradas de David, las historias de David. De paso, ya que estamos, cuéntenos, ¿cómo? Porque hubo uno off the record acerca del asunto este de los petes, el tan citado hombre de Constitución. Una actualización. Un DLC. Update. 2.0. ¿Cómo se te recargó? ¿Qué cambió en la historia? Bueno, empezando desde cero, tengo un amigo, pero esto hace unos 5 años. Ha habido los baños de Constitución, cuando Constitución no era lo que es ahora, que está todo remodelado, etc. Antes, cuando los baños estaban en el subsuelo, que bajabas, no sé, al quinto infierno. Y bueno, tenía ganas de mear. Te acompañaba a Dante de la mano hasta el baño. Este es el primo séptimo. Un pibe así tranquilo, flaquito, lentes. Lo ves y decís, bueno, es un hijo de vecino, no hace mal a nadie. Y está meando ahí en el mijitorio y siente que alguien se le acerca. Y gira y se encuentra con un tipo que le dice, ¿vos sos el de los petes? Pero el detalle, el nuevo detalle, que me lo hicieron acordar hoy porque me encontré con un amigo, que el tipo que le preguntó estaba en muletas y le faltaba una pierna. Imagínate que te apure uno ahí. No se ríen. Estás lo más tranquilo meando. Un hijo así. Bizarre Pack Expansion. ¿Por qué? Especial Halloween. Encima el chabón no podía estar el listo de que tiene tres piernas. Y por 50 centavos más, te lo damos en silla de ruedas. Más cómodo. Pero bueno, ese es el detalle bizarro que no sé cómo lo olvidé. El adicional. El DLC es gratuito. De acá a 10 capítulos más, ¿nos contás algún otro detalle? Que sé yo. Si puedo, lo voy a. De acá a 10 capítulos más. El audio original. Un transexual embarazado, boludo. De acá a 10 capítulos, boludo. No. Sin gamba y con tres brazos. Voy a hablar con mi amigo al que le pasó esto. Y a ver si me lo graba en un mensaje de voz. Así que él seguramente se acuerda todos los detalles. No es mal Gravis, ¿no? Eso sería muy interesante. Maurete, si lo logro conseguir. Me da su permiso, lo ponemos al aire. Bueno, ahora sí puedo terminar la presentación, por favor. Dale. Pero a la mitad ahora. Y tenemos desde Porteñolandia al señor Bishu. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, lo que sea. Reviví hace un par de capítulos que no estaba, ¿no? Así. Bishu, te lo voy a decir. Un saludito para todos. Ya bueno, me olvidé lo que iba a decir, boludo. Estaba diciendo una cosa y me puse a pelotudear con una mierda acá y me olvidé, boludo. No, con eso no se juega, ¿eh? Con eso, Dios no lo puso para jugar. Me estaba divirtiendo un poco, boludo. Cada vez que juegas con eso, la voz sensual de David, ¿vale? Una mano en el rato y la otra sobre el ordenador. Se me complica, ¿vale? Ahora sí, ya estamos con uso el mouse para manejar con la izquierda. Yo ya soy multifunción, ¿vale? Las dos manos, ¿vale? Soy como eso. ¿El video de una mano en el ratón? ¿No? Creo que sí, ya no. Después no me inspira confianza, ¿vale? Ya con lo que dijiste. El video va a quedar en los comentarios, no se preocupen. Links en la descripción. Continuamos. Y el último, no menos importante, porque es quien está haciendo la presentación desde la ciudad de Tuku City. Sí, es el menos importante. Pero el que más aman. Sí, porque es de Tucumán. Obvio. Yeah. Está loco por el mundial. Oh, me desvivo por el mundial, mira. Ya estamos. Ya tengo la carita pintada. Ya me compré la remera. Les propongo algo. Hagamos de cuenta de que el mundial nunca existió. Nah. Ni siquiera lo nombremos. Por favor. Amargo. ¿Cómo se nota que no hicieron deporte en su infancia? ¿Cómo que no? Sí hice, pero no hice fútbol. 8 años yendo a ajedrez, pibe. ¿Qué me decís que no hice deporte? Jugué a la bocha. ¿Sabés la lesión que tiene Demo por jugar al ajedrez? Al fin, la torre 4, boludo. ¿Estás mirando? Un esguince en la mano derecha me obligó a retirarme en mi mejor momento, boludo. ¿Sabes lo que fue eso? ¿Una lesión en el túnel carpiano? Oh, horrible. Sí, boludo, horrible. No, fue terrible. Lo sufrí muchísimo. Fui muchísimo, bueno, mi familia me estuvo acompañando. Fue muy triste, o sea, operación, después de la rehabilitación. Intenté volver a jugar, pero ya no había perdido. ya la bueno, magia. Había pasado mi tren. Demo ya no está feliz. Demo no está feliz. Muy triste. Mi mamá me apoyaba, pero... Yo me equivoqué, pero el rey no se mancha. El rey no se mancha. La dama sí, cada 30 días. Durísimo. Ay, Dios. Café, un podcast para toda la familia. Y entonces, ¿quién nos presenta esta personita sensual? ¿Cómo se llama usted, hombre? Simplemente George. Y yo este capítulo de hoy, al menos si no lo han leído, porque dicen que las segundas partes no son buenas. Depende, algunas sí, otras no. Vamos, ¿qué tenemos hoy? Especial Wiki House parte 2. Ah, yo creí que era el especial de Jack la Reaper, pero ya. Bueno. No. ¿No vamos 5 ya de esto? ¿Robando? Pero siempre se puede seguir robando. Creo que salió uno solo, pero sí. Vamos como 5. Vamos 20, Wiki, hijo. El posible segundo capítulo de esto. Ponele que es el segundo, pero... Puede ser el tercero. O puede ser el cuarto. El segundo, cuando decimos el segundo capítulo, segundo tiene un asterisco y una letra chica abajo. Ilegible. Y no se me ocurrió ningún remate, perdón. Está bien, lo dejamos pasar. Estaba esperando que rematemos nosotros. Me quedé pensando ahora cómo remato esto y no. No me salió. Tiene lag. Tiene un lag mental muy importante. Sí. Chicos, veo por un costado, pero no me discriminen. Y bueno, a ver, chicos, ¿quién es el primero en comenzar con este bello capítulo? ¿Y quién es el segundo en comenzar? Muy más importante. ¿Y el tercer comenzar quién? Almuerzan hoy. Almuerzan hoy en vodka por 2P. Yo soy un comensal. Primero. Y acá todo pim pum pim. O hablemos de mear. Es como mear a tu vecino sin que se dé cuenta. Contá tu experiencia, David. Bueno, yo tengo mi ventana de mi habitación cerca de terraza, digamos. Abro la ventana, puedo salir de la terraza. Digamos, me pongo una silla, me mando. Porque me queda más cerca de la terraza que ir al baño. Más cómodo, bro. Más cómodo. Pará. Bueno, pero si tenés que cagar. No, tanto no llego. Ahí te va el baño. Caga en el piso. Caga en el piso, agarra una bolsita con los perros, boludo. Claro, porque vos dijiste, me pongo una silla y me mando porque me queda más cerca que ir al baño. Yo dije, silla, baño. El chico está cagando en el techo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Apuntar el culo para el vecino y ¡pa! Para la medianera. No, bueno, yo un par de veces, tampoco no es costumbre. Es solo en casos extremos en que no se puede. De una noche de. Para festejar que hay Coto-Cola. No, sino, estaba jugando el Edge online y tuve que poner pausa y me daba un minuto de pausa y bueno, quedaba más cerca. Por eso yo siempre tengo cerca del escritorio una botella de coca de 2 litros. Bueno, eso también lo hago. La palanga. ¿Qué? Tiene distintos tips. No, igual, mejor que un papagayo. Tenés una te la regalo, como en boca ahí. Bueno, y tenés que apoyar el ojito adentro del. Tenés que apoyar el pico en el ojito. Si no, no va en boca nunca, boludo. No, nunca, boludo. Se está yendo la mierda, muchacho. Me contaron, pará, a mí me lo contaron. Se está yendo la mierda, muchacho. Ponete un embudo, ahí tenés más... Bueno, ¿tenés un fijado de cómo me dar adentro una botella? Bueno, no, ¿sabés cuál es el problema con el embudo? Que salpica. Claro, este es el joven, David. Algo que me pasó... Más complicado... Fue en un viaje. En un viaje en bus de larga distancia. El baño estaba clausurado porque alguien cagó en el baño. Siempre hay un hijo de puta. No caguen en el baño, lo que sí, siempre. Que lo rompe, le voy a cagar la cara, bro. Y generalmente son los nenitos que nos aguantan y van no. al baño sin avisar. Los davises que se van y se echan el cago ahí, te mean la terraza, boludo. El pito ahí por la ventana. La terraza del vecino, tira moneda de 5 centavos por la ventana, boludo. Porque para los ladrones. No se puede, boludo, no se puede quejar usted. Bueno, el tema era que habían clausurado el baño, o sea, y para la siguiente terminal, no sé, faltaban 2 horas, yo qué sé, o 3. Y yo había tomado mucha agua. Y me dio ganas de mear, y había poca gente en el. ¿Por qué decir hacer pis, por lo menos? Esto es para la familia. Déjenlo pensar que hay. Tenía ganas de. Puede escuchar. No, pero mear es correcto porque viene de micción. ¿Qué? El mondodato del día. ¡Demodatos! ¿Qué es la micción? El acto de mear. Ah, meación. No nos conocemos entre nosotros. Sí, sí. ¿Qué onda? Y quería, tenía ganas de hacer del uno. Hacer pichí. Hacer del uno. Hacer pichí. Ponerle en cuatro y hacerle. Y bueno. Antes de encontrar la botella. Pensé en mear por la ventana. No, boludo. Hacia la ruta. Es imposible si no se abre esa ventana, no, boludo. No, no, no pude. Intenté. ¿Qué? Le hace un agujero y le mete. No, por ahí se abren los de arriba. Los ventiluces de arriba, pero ¿qué haces? Te tenés que parar de mano. Pantalones y pararte de mano sobre el asiento de forma tal de que la chota te salga justo por la ventana y mirar de cabeza. ¿Qué, qué es eso? Pero nunca abriste la ventana para poder mirar. Nunca abriste la ventana en un colectivo. ¿Qué pasa con el aire cuando estás fuera, cuando abrís la ventana en un colectivo? Todo el pis en la cara. No, pero era un colectivo viejo. Que más que bus por parece colectivo. O sea, va en el 440. Que se note por Parque Jardín, código 10, abrís la ventanilla o lo que queda de la ventanilla cuando estás de viaje y el aire entra por una cuestión de la física. Sí, sí lo sabía, pero por eso iba a hacer el en el borde donde cuestión. Pega el aire. Estaba todo calculado el chabón de cabeza. Estaba calculando la velocidad del viento, la velocidad del culo. Estaba jugando al golf. Haciéndola, bueno. Girándola, moviéndola 45 para que el chorro vaya de izquierda a derecha, golpeando. Bueno. Haga carambola con el fondo y caiga la no parte, lo logré. Boludo, dejate de joder. No lo logré. Me subí al asiento. El ingeniero del meo, loco. El tema es que al subir al asiento me chocaba la cabeza con el. Donde se ponen las mochilas. O sea, era imposible. Qué cabeza, boludo. Estaba haciendo la parabólica humana, más o menos. Y no, dije, no se podía. ¿Qué hago? Tenía mi botella de agua, que tenía un poquito. Un par de tragos, me lo tomo. Bueno. Porque me arre la botella. Mirá. Todo con tal de llegar más antes a destino. Ay, mi hijo, usted tiene una botella, conténeme, porque estoy sedienta. Acá tiene Gatorade, señora. Bueno, yo tengo una anécdota de esa índole. Vamos con mis anécdotas de pensión. Yo vivía en la pensión. Cuando yo vivía en la pensión, yo era muy amigo de un salteño. El flaco dormía en la misma pieza que yo. Uh-huh. Y uno de los grandes problemas de las pensiones, en líneas generales, es que hay una heladera y la gente que te consume las cosas. Manga hijo de mil puta. Yo te dejaba una milanesa con puré ahí en un platito, cosa que vos decís, vuelvo de la facultad, agarré la milanesa y mira el astro. Y cuando vos llegás, el puré no existe más y te falta media milanesa. El salte tenía problema porque él se dejaba las botellas de Gatorade y de vidrio con jugo en la heladera, cosa de salir a hacer roller o salir o ir al gimnasio, a él le gustaban todas esas cosas. Volver, te echo mierda, cansado, un calor de cagarse, abrís tú, te tomas el juguito fresco, todo bien, todo perfecto. El gran problema es que él volvía del gimnasio y no tenía, porque ya todo el mundo le había un hijo de puta que le tomaba el jugo. Entonces el saltero, ¿qué hace? No. Agarra. Todo puta. Mega. Llena una botella de Gatorade de las de vidrio, las anchas, boludo. Ah, sí, la concha de tu madre. De mío, de puta, tanto va a mear. Y la deja, la tapa y la deja ahí en la heladera. Viene ahí. Que esperando. No va que el salte vuelve del gimnasio. Yo era muy amigo de él. En no, momento, sí. Y lo agarro y le digo: che, salte, te saco un toque de jugo. Le meto. No. Me dice: no, no, cuerpo, no. Me dice: cuando me dice, cuando no, cuerpo, ya es tarde. Yo ya estaba con. No. Encima te la tomaste, boludo. No llegué a tragar, pero fue la creo que es la cosa más asquerosa que hice en mi vida. Para. Ahora que. ¿Qué gusto tiene? Medio bueno, ácido, hay gente que supongo. Hace orinoterapia. A mí, a ver, a mí me pareció ácido. Ácido un gusto. Supongo que supongo me sabió ácido y como abrasivo a la boca. O sea, si no me decía que no, lo iba a escupir igual porque no tienen. No es, obviamente no tiene un gusto agradable, pero tampoco, ni siquiera es algo tragable, porque vos me decís, no sé, te tomo un jarabe, no es algo agradable, pero sí es tragable, digamos. Esto no, ni eso, digamos. ¿Usted o sea, traga o escupe? ¡Oh! Esa es la pregunta del millón. Y no, acaba de decir que escupe, está bien. No, yo creo que fue la cosa más asquerosa que hice en mi vida. Yo pensé que se lo había tomado otro. Y desde ahí, yo también. Y desde ahí vuelo todo antes de tromar. Porque aparte era un juguito de manzana, boludo. Pero cuando la abriste no había olor, no había nada. Sí, es que lo abrí, frío, tomé, ¿no? Ni lo olí, nada. Estaba frío. Ah, sí, estaba helado. Eso te engañó. Lo que pasa es que, vos escuchame. En la puta vida se me hubiese ocurrido que. O sea, no. Avísame antes. Sí, sí. Salte, hijo de mil putas. ¿Y cómo se llama ese salteño? Porque lo mandamos si algún día alguno lo conoce. En alguna pensión escondida por ahí. No, el salte. Salte se volvió a Salta y ahora creo que es campeón nacional de fisicoculturismo. Se llama. No. Elías Bujovic se llama. Que si algún día escucha esto, le mando un abrazo grande porque. Un excelente meador. Primero que como mea él, fue un amigazo en su momento. Yo lo quiero un montón. Y bueno, ahora la vi en yo por camino diferente, ¿no? Pero igualmente le tengo un montón de cariño. Así que está bien. El chabón es campeón nacional de algo. Y vos sos un séptimo de un podcast que no escucha nadie. En Twitter puse que soy el ¿cómo que se llama? El ganglio linfático de este podcast. No sé ni dónde está el ganglio linfático, tampoco sé qué hace, pero poner algo como corazón, mente o pulmón me parecía demasiado. ¿Y la amiga contaba con ese barrio, él se tocaba el cuello y decía, tengo enfermada la ingle. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Caerán los ganglios, chicos. Poca por dos pedos, Duca. Bueno, había una anécdota de un vecino que hacía cochinadas en el patio y lo tiraba al lado, ¿puede ser? Sí, pero era de... ¿De Daro? Sí, pero no lo hacía, creo que era lo del perro de que se los tiraba al vecino. Era el vecino, me parece. Pero era ¿El vecino que tiraba al perro? Sí, le tiraba el perro y se comía la caca. Era todo alrededor. ¿Para quién se comía la caca? No entendí. Él o el perro. Claro. Y se sentaba y se comía el pastel. Qué rico pastel. El choclo no se disuelve. Paté de choclo, ¿viste? Agarra el solete, lo corta con un cuchillo y lo roban el tomate. No, ya está. Ya. Escato bien. Podcast. Es un podcast muy escatro. Todavía ni empezamos a hablar de los que tenemos que hablar. Vos sabés que algo que siempre no sé si me molestó o siempre me generó duda ¿Vamos? Es que la escatología es la parte de la teología que estudia el destino el destino del último ser humano en el universo. Es la parte de la teología que estudia el fin de los tiempos, digamos. Cagamos, está bien. Eso es la escatología. O sea, la que estudia es la parte de la teología que estudia el apocalipsis, el Ragnarok y toda esa cosa. ¿Cómo se llegó de eso a mierda? Ya te dije, cagamos. Pero es demasiado sencillo. Tengo que buscar a alguien que sepa... El fin de todo. Que sepa latín o griego. Y sí, no, porque el fin griego. De todo cagamos. Y es así, por eso... Pero bueno, esa fue la parte de anécdotas escatológicas. A menos que alguno tenga otra más. No había una, no había una ahí por WhatsApp, me parece haber leído. Igualmente. Algo. Vos dijiste escatopod, de eso me acuerdo. Pero sí, no me acuerdo sí. De qué estaban hablando porque yo el WhatsApp lo leo por encima, digamos. No presto mucha atención. Estaba aguante. Hablando del dato poco relevante e interesante y escatológico, justamente, de que la gente en la antigüedad, y esto no es hace tanto, si mal caso, mucha gente acostumbraba a tener la escupidera debajo de la cama, ¿no? Y esto, ¿por qué era? Porque anteriormente... Casas, caserones grandes, el baño en el fondo, tenías el patio en el medio, o galería, para ir al baño tenías que salir de tu cama, salir de tu habitación, salir de lo que sería la casa en sí, y cruzar todo el patio para ir hasta la letrina, que tenías en el fondo, con el pozo ciego y toda la claro. Hora. ¿Y qué pasa? A veces hacía un frío de recagarse. Como y... ahora. Entonces, la gente que tenía la pelela, tenía la escupidera abajo y se echaba el meo ahí mismo. O sea, agarraba, sacaba la escupidera, meaba, listo el pollo. ¿Y qué hacía? No era que lo iba a tirar a algún lado, sino que agarraba y lo guardaba debajo de... Claro, cosa de que los vapores te perfuman toda la claro, sí. Un tema dos por uno, ¿viste? O sea, el poet meo... de por paso, eso son mejores las botellas. Claro, la botella la cerrá y quedé ahí. Porque el mío todavía no ha aprendido a derretir el PVC. Dios mío, claro, ¿por qué tengo que...? Ahora que lo contaste, sí. Carajo estamos hablando, ¿no? Pero bueno. No solamente me acordé, sino que eso me disparó un tema para un posible podcast, que es formas de vida medieval. ¿Cómo se vivía en el medioevo? ¿El medioevo? Bueno. ¿Medioevo Morales? Morales. Entonces vos eras el del main de juegos medievales del sur. No. Vos eras Demo. ¿Quién era entonces? Demo. Y nadie entiende de lo que estamos hablando. No, porque que no lo sigo. Cosa re interno. Ahí ya tenemos expliquen. Chicos, cómo crecimos en tan poco tiempo. Mira, yo les cuento, yo en mi computadora tengo que sincronizar la cuenta de correo del podcast. Por 2P, que es podcast.2p@gmail.com, y uno de mis copodcasters ha agregado esta dirección a la lista de la Feria Medieval del Sur. Así que yo cuando deje de quiero bueno, a ver algún comentario, cosa de YouTube, Twitter, Feria Medieval del Sur. Así que, igual ya que estoy, les cuento. Están contentos de contar una vez con mis soldaditos. Sus hermosas miniaturas. El domingo 12 de agosto, de 12 a 20, Bartolomé 2455 Cava, Colegio San José, entrada anticipada 60 pesos y en la puerta 90. Si dicen podcast profe, no le hacen ningún descuento. Le corren a la mierda. Es bien gratuita la publicidad. Sí, así que ahora que por lo menos que nos manden quesitas para repartir. Recomendamos para George. Ando muy flojo de Casey. Tengo calzoncillo nuevo, pero no tengo quesita. Ah, bueno. Yo tengo quesita, dime que me falta. ¡Cambiazo! ¡Trueque! Volvieron los trueques, muchachos. Sí, aparte bueno, de todas estas miradas. Sí. No sé, ¿va a contar alguna anécdota cacal adicional o...? No, iba a preguntar, ¿qué nos pasó? ¿Por qué se perdió el uso de la escupidera en nuestra vida? Porque avanzamos como decía David, porque ahora la esperanza de vida no es de 30 años. Exactamente, si a usted le parece erótico tener, no sé, tener en un local... ¿Pero por qué escupían antes más que ahora? Erótico no, por lo menos práctico. Sí, práctico puede ser, qué sé yo, pero... ¿Cómo va a poner un escupidero abajo del somier? Claro. Es un problema de diseño de los somier en realidad. Sí. Que ponga... Me atrevería a decir que existe una conspiración a nivel internacional por parte de la industria de los somieres para el desprestigio de la industria de las escupideras. Esto es una conspiración, señores. Y mira, si hay gente que quiere los chemtrails, yo no me sorprendería. Es que los chemtrails son reales, la puta madre. Sí, la concha de tu madre. La gente te... Pero escúchame, los tipos te siembran las nubes con químicos para generar un cambio climático. ¿Con químicos y físicos? Con químicos y físicos. Eso es algo que está demostrado ya. Claro, y... Por la universidad, hay un estudio de la Universidad de Mönchengladbach-Poisen que sostiene esa teoría. Sí, como el estudio de la Universidad de Minnesota que dice que los estudios de la Universidad de Montana son una mierda. Tal cual. Bueno, empezamos con el WikiHow. Sí, porque si no... yo le voy diciendo a la gente, esto va a ser post-créditos y pre-créditos y todo. ¿Con qué? No, este comienzo programa, se queda. Esto queda. Si no, grabamos hasta las 5 de la mañana. Va a salir para el culo del programa. Sí, claramente. Le queremos avisar a toda la gente. Acentúa el espíritu de hacerlo. Pongan todas las escupideras, la de la PC. Recuperemos. No perdamos esos viejos valores. Como a la oreja. Claro, porque si vos te pones a pensar, yo estoy muy seguro de que había una industria de escupideras. O sea, había fábricas que se dedicaban a fabricar y a producir escupideras para la población. Claro, escupidera de lujo, todo. Claro, y la industria de los somieres mató. Escucha, ¿por qué te pensás que Colombraro ahora hace tupperes? ¿Eh? Porque no puede hacer escupidera. Bueno, eso es como la relación que está científicamente comprobada entre aumento del cambio climático y disminución de piratas. Tal cual, es uno de los principales postulados del pastafarismo. Sí, sí. Así que ya saben. Hashtag Moneyball. Podcast por 2P entretiene. Sí, Moneyball. Podemos decir que el pastafarismo es la religión oficial del podcast. Y yo me sumo, ¿qué crees que te digo? Yo me resto a veces, pero apoyo la emoción. Y yo me divido. Oh. Mientras no me multipliquen, está todo bien. Si hay algo que definitivamente no hago es multiplicarme. Claramente. Bueno, tenemos un tema, aunque ya llevamos media hora de charla del pedo, pero... Pero que... mucho riesgo. Está bien, porque es por 2P. Y hablamos de caca, que es lo importante. Y por 2 pesos, ¿qué querés? Camarones. Bueno, me acuerdo haber... Perdón, pero... que viene el término. Nos vamos por las ramas. Un tipo con el que compartía muchas horas de laburo en su momento me había contado de que hay un estudio como los médicos te hacen análisis de orina, también te pueden llegar a hacer análisis de materia fecal, pero es un estudio que los médicos han dejado de hacer. La práctica ha caído en desuso porque los médicos los consideran asquerosos, pero sin embargo hay un montón de cosas que se pueden detectar tempranamente a través del análisis de la materia fecal. Sí, existe. De hecho, sí, es verdad. Se está desarrollando métodos que son trasplantes de materia fecal para transportar flora intestinal de un individuo a otro. Y ni hablar de la fauna intestinal. Bien. Sí, eso ya depende. No sé si vieron South Park, el señor esclavo, bueno, ya tiene todo un historial de fauna intestinal. Recomendamos mucho a la gente jugar South Park, el primero. ¿Cómo es? Stick of Truth. Hermoso juego, señores. La vara de la verdad. Hermoso y ahora, juego. Para no irnos por las ramas, esto adhiere a la teoría que tiene Kim Jong-un. Ustedes saben que Kim Jong-un va a todos lados con un baño químico. No sabía eso. No me sorprende. El dictador norcoreano va a todos lados con un baño químico y caga pura y exclusivamente en ese baño para evitar que los malvados espías internacionales le roben la caca. Los espías de la caca. Los espías de la caca analicen su materia fecal y puedan obtener información de su estado de salud. Todo mundo. Sí. Igual, saber ojo, si comió choclo ayer. Seriamente, cuando es una autocracia tan marcada, tan poderosa, el estado de salud del líder es un tema muy importante. El estado de salud del país, prácticamente. Y sí, porque además puede haber alguna sospecha de que el tipo está enfermo, va a haber 40 chabones abajo que lo van a querer voltear y van a tener más para encontrar. Análisis importantes de la caca revelan que habría comido alberjas. Hecho. Así que vamos a contaminar toda la y después de molto. Se comió unos puflitos y salió tornasoleado. Si quieres cortar, tenés que cortar todo, boludo. Los saludo. Hola, ¿qué tal? Somos Podcast por Dos. Bueno, esto fue el capítulo. Recomendaciones. Chao. Espero que les haya gustado. Chao. Bueno, ¿quién comienza con tu tema principal? Ya, ¿no? Tanto por arriba. David empezó con su WikiHow. Sí, bueno, David, gracias, David. No sé si quieres hacer algo más. Hermoso WikiHow. ¿Por qué? No, arranquen, yo ya puse mi granita de arena. Así que... Su botellita, ya puso su botellita. Su vecino estará muy contento en este momento. Ah, bueno, me imagino al vecino de David escuchando el podcast diciendo: ¡ah, era el hijo de mi puta! Ya te voy a comentar que tengo una conocida que es medio hippie. Y tiene su baño, es muy, ¿cómo se puede decir? Ecologista, etcétera. Y tiene un baño que no usa agua. Sí, el baño seco. Sino que baño seco, el de arena. Sí. Me pareció tan loco. ¿Y cuando caga, qué onda? ¿Como los gatos? Lo usan de agua. Sí. ¿Cómo funciona el baño seco? Pregunto desde la ignorancia. Pon ahí las piedritas. Mira, no sé bien cómo es el principio de funcionamiento, pero sé que hacen toda una especie de abono con eso y después lo usan para una huerta. Porque es materia orgánica. ¿Cómo visitas y vas al baño de una persona de ese tipo? Sí. Che, tengo que ir al baño. Y te dan las dos bolas, ¿no? O sea, es como para que te limpie el culo. Te dan las dos bolas de Vengador del Futuro, ¿verdad? No, el demoledor. Está bien, pero a ver, yo la no entiendo. Caracola. A ver, yo no entiendo. Me estoy imaginando esto, capaz que estoy equivocado. Me imagino un baño que tiene arena en lugar de agua y en la parte de abajo tiene tipo un cajón que vos abrís para sacar la arena y. No sé. Bueno, es más o menos así, pero tiene como una. No lo quiero googlear para no matar mi imaginación. Yo lo voy a googlear, me está matando la. Creo que vas a. Demo, vos vas a editar el video de YouTube, o sea que lo vas a ver. Claro, pones un cubo y arena y. Ya está. Y la tapa del inodoro y ya está, cagá. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Después te subís los pantalones. Y patías hacia atrás la arena con las zapatillas. Claro. Como los perritos. ¡Ah! Mira cómo. Como un gato. Bueno, ahora pasa. Ahora sí estoy viendo. Estoy viendo unos diagramitas muy bonitos. ¿Que lo vas a intentar hacer sí, en casa? Describíselo a los oyentes y a nosotros, porque no pasaste la imagen tampoco. Pará, dame un tiempito. Básicamente es como lo que yo estoy llegando a ver, es como una letrina, letrina en el sentido más tradicional de la palabra. De hecho, es una caseta fuera de la casa. Y tiene un inodoro, o mejor dicho, la tapa de un inodoro sobre un cubo de madera. Y abajo está tipo, dice cámara de uso, tiene varias salidas de ventilación. Queda como cagarse en un balde, boludo. Claro, y tiene un balde. Al lado del inodoro hay un balde con una mezcla para... Tipo, vos cagás y tirás un baldazo de esa mezcla que supongo que si el baño es seco será... sí, esa se ríe, una cosa así. Una mezcla de tipo sólido. Y lo que no sé es cómo mierda se vacía esto, ¿no es cierto? Después. Ah, mira, Dry Composting Toilet. Acá encontré uno en el que la cámara de donde vos cagas, digamos, tiene tipo una bajadita que va y que eso después se junta y con eso se hace abono. Básicamente, la propuesta de estos chicos ecologistas es: dediquémonos a cagar como en el siglo XVIII, porque me cago en el progreso de la humanidad. Pero después lo venden. Según esto, no. Hacen platita. ¿Y vos qué estás esperando? Sí, a ver, lo que yo no entendí es construir tu baño. O sea, lo que es materia fecal va como materia orgánica y lo que es orina va como nitrógeno. Fertilizantes nitrogenados. Bueno, nitrógeno es fertilizante. No es que nean ahí arriba de las berenjenas, sino que lo deja ahí, lo dejan estacionarse para que se vayan un par de compuestos que no tienen que estar. Y después sí lo usan para nitrogenar en vez de fertilizante. Es a un ver, buen emprendimiento. Una pyme te puedes hacer. Respeto un montón a la gente que quiere cuidar el planeta, vivir del ambiente, está todo bien. Chúpenme la pija. Con lo lindo que es sentarse en un baño a cagar mientras te lees algo copado, yo no podría. A ver, y ya que estamos, le pido a la gente, si cagan mientras escuchan el podcast, no nos cuenten. Háganlo, pero preferimos no enterar. A mí me lo pueden contar por privado, porque a mí sí me interesa saber. Cuéntenselo a Demo. ¿Qué hacen los oyentes de Interés Channel? Inclusive si pueden entrar en un poco más de detalle, de tipo cantidad, consistencia, color. Sacan una foto. Sacan una foto. Si quieren mandar la foto, a mí me... Para una cuestión estadística del podcast, digamos. Quiero saber cómo cagan nuestros... No, y más allá de que se cagan, bueno, calculo que cagarán, pero si es algo diferente mientras escuchan el podcast, eso sí, cuéntenos, cagamos todos, tampoco es nada. En un podcast en Hero Internet, pedían que los que escuchaban les dijeran a veces qué estaban haciendo, y resulta que uno de los que escuchaba trabajaba en el avión que transportaba Obama. El Air Force One. El Air Force One, sí. Así que si tenemos alguien que transporte a Macri, que no sabía. A Maurineco. La cajita de arena. La cajita de arena volada. La cumbancha volante. Bueno, lo tendré que decir. ¡Qué podcast de mierda, boludo! Este sí es un podcast de mierda. Este es un podcast de mierda. Pero vamos, que si les tiramos 20 minutos más, sí, no hacemos Wikicabo. Sale con frita, boludo. Sale con frita. No sé. Bueno, pero ¿ustedes conocen las calles marrones de India? ¿Perdón? ¿Qué es que barro, por favor? Realmente un informe sobre la mierda, boludo, porque uno trata de salir del tema. Y vos... sí. A ver, ¿cómo es esto de las calles de India? Porque allá no hay baños públicos. Sí. De hecho, hay calles designadas donde van directamente a cagar. Llevan una botellita de agua. Le me dan a la vecina. cagan en mitad de la calle. Y es y algo normal. La India normal. Es muy así, bro. Así que y es muy difícil conseguir un baño con inodoro en los hoteles. Yo no sé qué es la cultura de ellos, sino me voy a poner a juzgar. No sé. Lo que entiendo es el occidental que va a eso y lo ve como un viaje místico que le cambió la vida. Flaco, acá en la calle tampoco. Mira, yo conozco una persona que... No voy a decir quién, pero yo conozco una persona que no soy yo, porque tiene plata, esta persona. Y... una persona de buen pasar económico, qué sé yo, muy fifí, viste. Mira que come, que también, viste, no come carne en cantidades, ¿no? O sea, de todo vegetales, te come una palta y ya con eso ya está llena, digamos. Yo tengo entendido de que la palta es la mejor amiga del vegano. Tipo como que. Claro, rico, bueno, porque tiene un rico contenido graso y te llena y. Bueno. Pero más allá de todo, la cuestión es que esta persona es una persona de dinerito y le hace asco a todo, digamos, acá, ¿no? O sea, acá le hace asco al chori, no come carne en general y es bastante mañosa con la limpieza y esas cosas. Sin embargo, la persona esta se fue a la India. Se fue a la India con todo lo que conlleva de tema de higiene y demás. Y siento que le tiene miedo a los ratones y asco un montón de cosas. Se fue al templo de las ratas, que no sé si conocen. Sí, lo vi por la programa de Marley. Claro, bueno, sí, muy no conocido. No miro a Marley. Desazname, por favor. La cuestión es que... Que hay un templo que es el templo de las ratas, ¿no? Y la rata es como que son dueñas de este templo directamente porque está minado de ratas, ¿sí? Con recipientes muy antihigiénicos, porque es donde toman ellas, con leche y uno para entrar en el templo, que es todo como si fuese, no sé, una fábrica abandonada. Es algo que está bien venido abajo, en donde solamente hay ratas caminando. Y uno para entrar tiene que entrar descalzo. Por lo que vas caminando entre las ratas y entre los soretes de las ratas. Algo totalmente desagradable. Yo no sé, viste. Hay gente que justamente... Pisando mierda. Sí, justamente. Vas pisando mierda y la onda es que vas a tener buena suerte o buen augurio si encontrás de todas las ratas que vas pisando, si encontrás la rata blanca es porque va a tener suerte. La rata blanca, se la te rata puede blanca. Plantar ahí nomás. Y bueno, justamente... Te pone a chorear tema de Rainbow. Cuenta la historia de un mago que un día se sí. Porque había pisado la caca de ese pato. De ese ratón. El ping pong. Che, no, me dejaste sin la puta impactado. Madre. ¿Por qué? ¿Por qué pisar mierda por placer, no? ¿Cierto? Claro. Hay un dicho. Siento que puedas tener gratis acá. ¿Por qué hice justamente? Ya. Claro, poder hacer una versión mucho más gratuita, ¿no? O sea. Estoy seguro de que hay un montón de lugares donde puedes pisar mierda de rata acá en el país. Pero, aparte, más allá del caretaje, ¿no es cierto? De que gente que no se tira un pedo acá y allá va y camina entre las ratas, ¿no? Y dejando de lado el tema del caretaje. ¿Por qué? Sí, bueno, fueron todas estas cosas así, de ir a pisar mierda de rata, ir al hotel más pedorro donde justamente no tenías, era onda, ¿cómo es esto? Tipo hostel, pero poner que tenías a un chino todo entangado ahí, todo deforme, todo amorfo. El vago durmiendo ahí al lado tuyo, para cagar, no sé, tenía que hacer 3 cuadras, o sea, todas cosas así, ¿viste? Y vos decís, ¿para qué? Bueno, lo del hostel lo entiendo si vos me decís, bueno, no tengo plata, a mí me gusta viajar, si pudiese viajar todo en hotel, bueno, tampoco sé si lo haría, pero digamos... No, seguro, hay pero... Hay veces en la que no te queda otra que decís, bueno, voy en un hostel de mala muerte, pues... Quiero viajar y no me dan los números, sino. Olvídate, pero cuando se meten con el placer de la hora del baño, ¿viste? La hora del toalet, no sé, que me estoy cuidando si estamos hablando de mierda hace rato. Sí, sí, sí. De repente estabas como demasiado polite, boludo. Demasiado, demasiado. Ir ya a un lugar donde no podés ni cagar tranquilo, ¿eh? Tenés que ir a cagar en medio del bosque. ¿Me explico? Y no es un tema de presupuesto, es como que no sé. Medio que no da, tipo, por lo menos. Por lo menos, dame un lugar donde me pueda sentar. Claro. Y que esté más o menos limpio, ¿no? Pero. Yo, inclusive. Bueno. A él les pasé la fotito de los indios cagando en. Hay como una especie de cuneta con un tapialcito y los indios se sientan, se paran en el tapialcito, se arrodillan ahí y cagan ahí en la cuneta de sentado en el tapialcito. Yo creo que esa es una de las formas más incómodas que hay para cagar, boludo. ¿Cómo mierda cagar? Pero cagas? Es la más correcta que. ¿Por qué es la más correcta? No sé, yo posición. Había visto un. Había, me acuerdo de una imagen, ¿vale? Que decía bueno, cómo tenés que cagar. Y aparecía bueno, esa posición. Claro, para que hacía un poquito, aunque sea. Era un tema más que nada. Para el cuerpo. No sé. Claro, o sea, la ergonomía del cagar, digamos, ¿no? Claro. Vos, si te pudieras sentar de esa forma que suena totalmente incómoda, es en la forma en la que harías menos fuerza y saldría más naturalmente. Para el tema de la próstata. Sí. Para evitar cáncer de próstata. Vos me estás diciendo que la forma en la que yo cago puede llegar a evitar que yo tenga cáncer de próstata. Sí. Puede llegar a evitarlo, puede llegar a no evitarlo. Puede llegar a evitarlo, dice. Puede llegar a evitar pueblo. Puede llegar a... No sabemos. Sí, por eso nos estamos yendo mucho a la mierda. Antes decía, miramos un poco la palabra, que sé. Antes decía Mondo que bueno, que todos cagamos. Sin embargo, Chun-Yan no cago. Claro, pese a que todos cagamos, hay un montón de gente que se resiste a esta realidad. A ver, yo tengo amigas que se sientan a cagar. Claro. Yo tengo amigas, en líneas generales son mujeres, pero no quiero generalizar. Yo tengo amigas que se sientan a cagar y abren la ducha. Para que no se le escuche una sí, pera. Sí, sí, ¿para conozco, qué? ¿Por no. qué? Para prender la radio. Absolutamente antiecológico. El pudor de que se escuche, no sé, por como si fuera... Bueno, una cosa es que sea un pedito. Otra cosa si comiste porotos y sabes que va a venir una sinfonía de pedos. A veces no, pero para eso prendes el Audacity y ya y lo mandas y haces la letría. Claro. No le den ideas a David. Primero prestido. Ya después nos va a mandar por WhatsApp. Ustedes los que están escuchando no están en el WhatsApp ese. No quieren estar en el WhatsApp ese. Así que no le den ideas. Bueno, de hecho, a India lo cargan al país por. Puede hacer bombas nucleares, pero no puede hacer baños públicos como la gente. Hay memes sobre eso. ¿La India tiene bombas nucleares? Sí. ¿Y nosotros no? No. ¿Qué pero tenemos que baños. Caído, boludo. Tenemos baños. Y yo creo que... Si me hace elegir entre bombas nucleares y baños, me quedo con baños. Que probablemente hay un momento en el proceso evolutivo de una nación... En el que hay que optar entre baños o bombas nucleares. Es como el árbol tecnológico de Civilization. El Civilization, baños o bombas nucleares. Sí, sí, sí. La verdad, yo me quedé. Estoy contento de estar en un país que tiene baños y no bombas nucleares. Es de ti. Y mira, cuando es elegir entre baños o bombas nucleares. ¡Baños nucleares! Baños nucleares. El pegado. Bueno, tengo un amigo que tiene un tema con eso. Que no puede cagar en otro lado que no sea su casa. Se aguanta. Ah, A mí me pasaba. Hay un montón de gente a la que le pasa encima. No me gusta caer en otro baño. Igualmente. Tú sabes cómo voy a tu casa, te cago todo, la pared, la burra toda, negro. Bueno, a mí me ha pasado. A mí te escribo, Perón vuelve con. Bueno, mirá, yo no he hecho eso, pero desagradablemente en varias fábricas pasan esas cosas: de que vas al baño y hay un hijo de remil puta que se. No te hacen el psicotécnico, evidentemente. Y claro, escriben con mierda, boludo. Yo no sé cómo carajo, viste, agarran el lápiz de caca y escriben cosas. Claro, tal se la come, viste. Bigote hijo de remil puta. Vamos a la paritaria, viste, todo con mierda. Vos decís, ¿qué pasa acá? Bueno, eso no se hace. Y es lo que me hiciste acordar, boludo. Estaban aburridos. Bueno, usted o sea, la gente ya sabe, yo fui a un secundario internado, ¿no es cierto? Y una vez, nos agarraron, nos juntaron a todos, nos cagaron a pedos, el tipo que era jefe nuestro en aquel momento, le agarranos cada pedo, porque un grupo de mugrientos inadaptados, estoy siendo literal a lo que dijo el chabón, un grupo de mugrientos inadaptados se mete el dedo en el culo y hacen pinturas rupestres. 200 alumnos parados adelante del chabón, ¿no es cierto? Chicos, grandes, mujeres. El tipo ese tenía cero criterio, le chupó todo un huevo. Después nos partió al medio, ¿no? Pero fue tipo. Bueno, mientras no se chupe el culo, todo bien, mira. Gesticulaba y hacía así con el dedo, ¿viste? Así, la concha de boca, boludo. Mirá, se hace así. No, fue terrible. Ese tipo tenía cero criterio. Y otra vez nos pasó de que nunca supimos bien quién habían tirado un bollo de medias y calzoncillos. No puede ser. Bueno, se quedó sin papel. Se quedó sin papel. Lo reventaron. Y lo reventaron y empezaron a rebalsar los inodoros. Hubo un problema de humedad, se llovía abajo de la planta baja. Y me acuerdo que estábamos en el comedor y el tipo agarra, entra, llama a hacer silencio, todo el mundo se calla y empieza hablando de que un grupo, de nuevo un grupo inadaptado, porque a los alumnos no les importa nada y tiran medias y tiran calzoncillo por el inodoro y los inodoros rebalsan de mierda y hacía el gesto de rebalsar de mierda, ¿no es cierto? Y todo el mundo fue como plano y apoyó los cubiertos en el plato, no comió más nadie. Ay, ese tipo tenía cero criterio. Un gran. El tipo de un maestro. Pero ya. Tenía esas cosas de decir. No me importa nada. Yo creo que a lo que hacía eso iba agarrando la comida de los demás, ¿no? Se le iba poniendo en un tupper. Jugada astuta. Ningún boludo. Ay, por ahí fue él para evitar pagar más comida, si se ahorra medio almuerzo. Pero ya te la habían servido la comida. Y pero nadie repitió y nadie comió por un par de. No podíamos repetir tampoco. Era una para cada uno, digamos. Bueno, hablando de comida, a ustedes, y hablando también del tema. De la mierda la comida, esto es hermoso. Parece. Donde se come no se caga y viceversa, pero bueno. Sí, para en serio, ¿puedes decirle a la gente que me está escuchando que esto no está preparado? Para nada. No está guionado. Nunca preparamos ningún nada. Ningún podcast nuestro. Teníamos algo más preparado. Pero. A lo que yo estoy. O sea, y yo estoy esperando llegar a esto porque. ¿Me das quieto? No vamos a llegar a eso, me parece. No. Y mira, que tengo preparado yo no. Chicos, llegamos 58 minutos grabados hablando de mierda. Hablando de caca. Sí, yo tengo una hora o dos, boludo. Sí. No, bueno, 58 desde que arrancamos las dos horas de post-credit, ya está. Bueno, les iba a preguntar: ¿ustedes vieron el cono, el conito de helado de McDonald's? El sabor dulce de leche. La consistencia. ¿No? Yo no cago así. Hasta hoy. No. No. El dulce de leche. No volverá a tomar. No, no, no, hijo de puta. Bueno, y yendo ya. Yendo a los extremos. No es, ¿alguna vez vieron el video dos chicas? No, no, no, no, no, no, ya no, sabía, pero... Sí, sí, sí. Y no es el mismo, no es el único video que he visto de del sí, estilo. Sí, por WhatsApp ya te mandan de todo. Ay. Chocolate, heladito. No es el único video que he visto del estilo. Hay muchos. No, yo llegué hasta ahí. Gente que le gusta, a mí se me está revolviendo la panza de solo recordar. Pero yo he sobrevivido casi 30 años sin haberlo visto y pienso seguir así. Me parece muy interesante el proceso que lleva a que una persona se excite con esas cosas. O sea, yo entiendo muy bien que cagar es una actividad en extremo placentero. Es re lindo, te sentás, claro, cagás. Es un extremo. Justamente el extremo del sistema reproductivo, del proceso reproductivo. ¿Cómo se explica? Es el extremo del proceso digestivo. Pero, o sea, entiendo que cagar es placentero, pero una cosa es el placer que te produce cagar y otra cosa es el placer sexual, digamos. O sea, ¿en qué mente macabra se intercalan esos dos placeres? Bueno, a mí ese video me da gracia. Más que nada. A mí, a ver, me cago en el evidentemente. Está bien. Te falta un par de hermanos en el frasco, negro. No, no, no, está bien. Un video así te cae. Sí, la tiró por la ventana, boludo. Lo veo por curiosidad, no me. No te erotiza. Excita, ni no me erotiza. Mira que a mí me erotizan cosas raras, pero esa particularmente no. Pero sí me llama un montón la atención de ¿por qué? ¿Qué tenés en la cabeza? Sí. Caca tenés en la cabeza. ¿Qué va? Caca. Sí. Este podcast tiene en la cabeza. Este podcast. Esta edición del podcast, por lo menos. ¿Qué sé yo? No sé. Se va a llamar Especial WikiHow Termina Mal. Un podcast de mierda. Bueno, sí, arrancamos si quieren o no sé. Me gusta eso de especial. Claro, fuimos la mierda. Termina mal. Ya está, sigamos con la misma mierda. Y ya tenemos casi una hora grabada de esto, así que. Esto es una mierda. Bueno, pasamos a. Más de una vez. Más de una vez. Ah, bueno. Seguí, hablamos. No, vamos. Sí, tenemos mensajes, tenemos. Vamos con los mensajitos de la gente. Lo bueno es que el programa de la próxima semana ya lo tengo armado. Ya tenés. Sí, porque yo sí. Sale con frita o quejado. Ya está todo producido, todo. Así bueno, cada ¿cuántos comentarios tenemos? No tenemos tantos esta semana, supongo que es porque. Y encima, aborto. Si hay gente que nos está escuchando la primera vez. Nos va a comentar, nos va a cara puteando, no nos escucha nunca más, así que va a ser menos laburo de acá en adelante. No, a ver, si hay gente que nos está escuchando por primera vez y justo cayó en este podcast, no somos siempre así, denos otra chance, escuchen otro capítulo. Otro podcast, ¿no? Culpa de Daro. Otro podcast, no, otro capítulo del podcast. Sí. Esto no hubiera pasado si yo no hubiera estado aquí para no dejarnos computar como unos segundos. Ya... medio boludo de por sí. Ya de por sí venimos mal de fábrica. Va a venir Margavis, nos va a buscar uno por uno, nos va a cagar a trompada, nos va a cagar acuchillando. Con la espada samurai. ¿Quién lee los comentarios? ¿Cuántos hay? Hay poquito, digamos, pero... pocos. Sí. No podemos leer los 30 comentarios cada programa. Elijamos. Bueno, yo tengo una especial que lo vamos. Los mejores comentarios, digamos. Top 3, Jack. Hagamos top 3 de comentarios porque no podemos leer todo. Vamos a seleccionar. Puesto número 3. Estos son los 3 comentarios más perturbadores del podcast anterior. No, los comentarios más perturbadores van a ser los comentarios de este. Que creo. Sí. Seguro. Sí. Sigan así, papá, los escucho desde el bidet. Estoy cagando en el bidet, reño. Ahora tengo otra técnica para ir al baño en el bondi. Gracias, David. Creo que se ha acordado. Una vuelta un amigo le cagó el bidet a otro amigo. Ahora. ¿Para, ¿por qué le cagó el bidet? Estaba re mamado, entró y le cagó lo primero que dijo. No, en esa urna están las cenizas de mi abuela, ¿no? Tu ley. Que no era un baño, baño seco. Yo pensé que era la moda en el baño. Oh. Dios mío. La piedrita del gato ahí. Gente con problemita. Bueno, hay no que, sé. Hay que meter sí. Un warning. Este podcast puede herir susceptibilidades. No sé, no. Viola no escuchen tu, esto mientras comen o mientras. No escuchen que, esto, claro. Periodo. O sea. ¿Me escuchen esto? Sí, no. ¿Me escuchen esto? Nada, no hay justificativo para nada, pero bueno. Cuando entras al baño público. Sobre todo en Constitución, no lo escuchen. Que se le cayó el pito, tenemos el comentario de señor Sacri, dice, por ejemplo, en el episodio número 11, que hablamos sobre el señor Demo nos ilustró sobre el chat, sobre la historia del chat y todas cosas muy lindas sobre ese medio. No como esto. No como esto, eso era elaborado. Y esto es elaborado, pero bueno. Elaborado para el orto. Y acá Sacri nos dice, cuando estuvo el boom del MSN, ir al ciber era hacer rendir la media hora tratando de rendir el levante con las minitas, ¿no? Lástima que nunca... lástima que nunca se me dio nada. No sé si ustedes tienen alguna chat anécdota. Sí, yo siempre me acuerdo, estando en el ciber, yendo a abrigar la fuerte, y el chabón había... Estaba yo, a mi derecha un chabón y a la... Más a la derecha, segunda derecha, había una chica. Yo me acuerdo el chabón, así, cuando el chabón ya se iba, le dice: disculpame, ¿me das tu MSN? Así era nada. Y yo me quedé. Sí. ¿Cómo hace esta gente? Y yo ahí, adolescente, gordo, virgo, así. Oh, es un genio. No, enséñame más. Raro. Bueno, de hecho, otra anécdota. ¿Vieron que cuando usaban el MSN tenían que poner su avatar, su foto, lo que sea? Sí. Y lo cerrabas, pero quedaba. Sí. Y bueno, no sé en qué parte quedaba guardado. Sí. Y bueno, voy a un ciber, uso mi foto, etcétera. Voy al día siguiente, me toca la máquina de al lado. Tenía la foto tuya. No, y tenía mi foto. Vuelvo a poner mi foto y después veo hacia el costado. Y había un pibe usando su Messenger, pero con mi foto. ¡No! Tenía más chafa y levantada. No, claro. Contrario. Usaba, no sé, poné una foto de alguien más fachero. ¿Qué vas a ganar? Mínimo, imagínate, estoy acá al lado tuyo en Messenger. No, lo que quedaba a veces en los Messenger, en los ciber, era el historial de los contactos del que había estado antes. Ah, le afanaba todos los contactos. Ah, eso sí, yo lo hacía. No, eso es re peligroso, boludo, un buraco de seguridad. Bueno, con un amigo le afanamos los contactos de los tres, tenía como 1000 contactos, entonces lo que hacíamos es desconectarnos con esta cuenta y ver cuánto tiempo tardábamos en que nos bloqueen. ¿Por qué? Era lo más divertido que podía. Porque había como 2500 contactos, había que hacer purro y bueno. Bueno, no, yo me acuerdo de sacarle el deep freeze y meterle un keylogger y levantar claves, pero solamente... Ah, el keylogger sí lo he hecho. Este tipo era un hack. Sí. De hack. Hay historias peores, pero bueno, no importa. Sí, como anécdota pueden mandarle a Demos los numeritos de su tarjeta de crédito, también los tres de atrás y la fecha de nacimiento. Nah, sí, sí. No, la fecha de vencimiento. ¿Cómo puedes preguntar eso? El documento. ¿Cómo puedes preguntar eso? Nunca tuve una puta tarjeta, boludo. Era todo en negro. Bueno, yo tengo otra anécdota. ¿Recuerdan el en el Messenger cuando iban a una máquina y se logueaban, su mail quedaba, digamos, hacías una flechita y te aparecían todos los mails que habían usado ese Messenger? Y bueno, lo que yo hacía era, bueno, apretaba flechita y veía un mail que era, bueno, decís, esta es un mail de una mina, bueno, copiaba. Robado. Agregaba. Otro guarda tarjeta en mi. Y así al menos me aseguraba que eran personas o chicas del barrio. De no, la zona, no, sí, sí. Ya está. 24. Y sirvió, te digo. ¿Sirvió? ¿Vos me estás diciendo que vos levantaste gracias a esa táctica infame? Sí. ¡Sos una mierda, boludo! Son mis amigas, dice. Le mando un saludo a Claudia. Me acabo de mensaje a alguien que no conozco, a mi Messenger personal. Chupala Tinder. Le voy a decir, che, flaque, ¿de dónde sacaste mi dirección? Y te preguntaban eso, ¿qué les decías? Ah, sí, sí, perfecto. No, le roé, sí. No, lo copié de una cadena de mails, así. Ah, oh, bueno. Ah, las cadenas de mails, es verdad, pues infame. Claro, porque vos fíjate cómo normalizamos las cosas, que en aquel entonces éramos, por lo menos yo era bastante quejilloso con, hey, ¿de dónde sacaste mi mail? Y ahora es como que cualquiera te manda un WhatsApp y es como, che, ¿quién sos? Y le contestás. Pero en ningún momento le preguntás, che, flaco, ¿de dónde sacaste mi número? Esto es privado. Ah, yo sí lo hago. No me suelen llegar mensajes. A mí no me... yo me di cuenta de que no... Ya no pregunto, che, ¿de dónde sacaste mi número? Es como que ya está como renaturalizado que cualquiera te pueda contactar, digamos. Bueno, sí, con Facebook rompió todo. Y ya se está rompiendo Facebook, digamos. Un gigante seco. Es un sorete gigante seco que se está descascarando de a poquito. Y le deseo una caída dolorosa. Bueno, pasen al siguiente comentario. Bueno, gracias, Sacri, por el comentario. Sí, la verdad. Tenemos un comentario de Saudi, que dice, está repio la mea. Estuve retrogado todo el fin de este que me escuchó como 4 o 5 capítulos seguidos. Nada más que decir, besis. Postdata, yo tampoco vi a Kira, no, ni la breja más, Can't Wait Media 1. ¿Sabes qué, vamos, Saudi? Te vamos a sentar a vos, a nuestro querido David. Al estilo de Naranja Mecánica. Naranja Mecánica, al estilo Copérnico. Viste, vamos a hacer ver la maratón. 8 horas... 24 horas así, seguida de Akira, y después le vamos a hacer una prueba. La película y después el manga, después página por página. Dicen que es re largo el manga, ¿no? Dicen que sí, yo la verdad el manga lo leí. Pecador. Son como 8000 tomos, no sé. Pecador. ¿Cuándo es muy largo? Me da que leer el manga. Ahora lo está sacando... ¿Coso? ¿Ibrea o Omnipress? Ibrea, creo, los dos. Creo que Ibrea. Sí, mi a ver. Bueno, entonces si pueden, si pueden, no sé, si pueden conseguirlo a través de Book Depository, que tiene envíos gratis, aunque sea alguna edición española, comprenlo a través de Book Depository, que seguramente son ediciones más lindas. Obvio, la de acá es medio chota. Para que estoy buscando Kira. Escuchame, entonces lo sentamos a ver a Kira y después también estos dos pibes. A Cristian López. Y a Saudi lo podemos robar también. No. Bueno, le recomendamos que vea en el mismo estado, es que escuche en el mismo estado este programa. Imagínate. Por favor. Lo que va a hacer. Definitivamente. ¿Viste por dónde sale la caca? Bueno, igual pero al revés y con Akira. Los supositorios. ¿Alguna vez les pusieron supositorios a ustedes? No, jamás. No, jamás. A mí tampoco, pero sé por que antes se usaba. Por aquí se despacha nada más, ¿no? Bueno, hay un capítulo del manga que recomendé el capítulo pasado en el que un supositorio a uno de sus intereses románticos. Micro nano spoiler. No, papá. Muy, muy, muy, el muy, tamaño del supositorio, si es micro nano spoiler. Porque aparte el flaco lo dibuja tipo en... la página está como dividida en tres cuadros, en tres rectángulos, uno abajo del otro, y es tipo uno completamente negro, el otro con una pintita blanca en el medio, y el último ya es como con todo el supositorio dibujado en blanco sobre el fondo negro. Y me pareció una forma muy, muy piola de ilustrar ese momento, ¿no? Saudi, yo no sé por qué no querés ver a Akira, porque es un peliculón, está buena, es un clásico, está en Netflix, es como que tienen todas las de ganar, sí, o sea, no tenés que hacer nada raro. Claro. No, es la onda de hacerse el jodido, de ir contra la corriente. No, y aparte, es una película que está bien, es lenta, pero tiene pochoclo igual. O sí. Tal vez está esperando la versión de Hollywood, como yo también. ¿Necesitas que te mastiquen la comida, loco? Aparte, estoy imaginando ahora la versión de Netflix de Akira. Te merece un pilazo, chavo. Me imagino la versión de Hollywood, tipo, de las dos horas que va a durar la película, una hora y media van a hacer exposiciones explicándote lo que tenés que entender de la película, boludo. No, yo sé que me imagino a Whoopi Goldberg haciendo de Tetsuo. No, ¿por qué? No, porque son capaces. Son capaces. Ya, no hay cast todavía, ¿no? Pará, ¿lo van a hacer? Yo estaba jodiendo. Y Netflix la había anunciado. A ver. No, sí, la otra vuelta dijimos como no lo roben la idea de Jesucristo Cazavampiro y ya estaba, negro. ¿Por qué no va a estar la versión Hollywood de aquí? O sea, que usted está diciendo que la gente de Netflix escucha podcast por los pay y no roba las ideas. Y acá no encontré... Que por más descabellada que sea nuestra idea, ya está en práctica, ya está siendo robada. Ya... Sí, mira. Yo puse Akira Hollywood y la primera noticia que salió en Google dice... Whoopi Goldberg. La adaptación hollywoodense de Akira quiere americanizar la historia. Anda la mierda, pero una noticia del 26 de septiembre de 2007, boludo. Anda la baterupita. Artículo de 11 de abril de 2018. Taika Waititi dirigirá la live action de Akira. Taika Waititi, ¿qué hizo? Ragnarok. Thor Ragnarok. A ver. Sí, Doc Ragnarok, Cazavampiros, Cazando Salvajes. ¡Hizo Linterna Verde! No, ya está. Hizo Linterna Verde, boludo, o sea. No merece vivir. Ahí tenés, Akira. A llorar, prepárense. Va a ser, y bueno, Akira va a ser, Akira va a ser para mí como la adaptación de Netflix de Death Note. No la voy a ver. Yo ya está. El que se quema con zapallo sopla hasta la sandía. Yo esas adaptaciones no las voy a ver. No, es que a mí Ghost in the Shell me dolió mucho. Mucho, boludo. Y le sé esa cosa que hicieron con Scarlett Johansson. Salí muy caliente del cine y dije, no voy a volver a ver. Las live action, y así fue. Me parece lo más sano, Nero. Yo quiero elegir con qué veneno envenenarme, y ese claramente no. Y tenemos un comentario más. Sí. Y bueno, ya este último comentario con el que vamos a apreciar un bello fanart, un Mitre Art. Del señor Agustín Rodríguez, que dice: buen podcast, le faltó el muñeco de Daru, pero buen podcast. Acá les dejo una boludez que dice: en forma de fanart, sigan así, chico, me hacen cagar de risa. Y mirá, justo con este capítulo, entra para que te sigas cagando un ratito. Está todo. Mirá, está todo así unido. Es que este capítulo lo hicimos pensando en ese comentario, claramente. Ya no he pensado. Sí, boludo, qué lindo fanart, la verdad. Para el amor, no lo pueda, el que nos esté escuchando y no lo pueda ver, este bello fanart. Lo tenemos al muñeco de Daro. Vea, hace labura más la gente que nos escucha que nosotros. Claramente. Te juro, por Dios. Es una falta de respeto. No, sí, no. ¿Cómo se me falta de respeto? No te merecemos, Agustín, no, no te no mereces. No te merecemos, negro. No te merecemos, papá. Gracias por tanto, perdón. Por tan poco. Pero bueno, describilo, no terminaste de describir. Y lo tenemos al muñeco de Daro, mientras que al lado lo tenemos al pequeño Chucky con un cuchillo en la mano. En un billete de 2 pesos. En un billete de 2 pesos, por supuesto. Preguntándole, ¿vos sos el de los petes? Sí, ese detalle. Pero no, se dio cuenta de que no, porque no era Rengo. Claro, tenía la dos. Es que ahora lo sabe. Ahora lo sabe. Dios, es genial. Es este, bueno. Este es para el primer está... de ponerlo en la mesita de luz. Muy bien dibujado. Pero mal, boludo. O sea, si tiene. Ah, pará que lo estaba viendo y lo perdí. Sí, ya no sé dónde quedó. Si vos te fijas. En imagen. En la imagen del. El dibujo del muñeco, digamos. Tiene hasta sombras hechas, boludo. No está hermoso. Todo es, pintadito. Es bien pintadito, es bello. Es bello, una cosa muy linda y que, como hemos dicho con anterioridad y repetimos, recibimos Mitre Art de todo tipo y que podrán participar por un sorteito. De quesitas, ¿verdad? Por una pasta flor a fin de año. Ah, bueno, la cocina David, ya está. Ya saben, el premio lo da David, así que hablen con él. Membrillo batata, sabor a elección. Sí. Les recordamos que nos pueden mandar sus Mitre Art a podcastpor2p@gmail.com o por Facebook en podcastpor2p o en Twitter @podcastpor2p o... En iVox. En iVox, no sé si nos pueden mandar un mitral a iVox, pero sí nos pueden encontrar en iVox, nos buscan como Podcast por 2P, en YouTube nos buscan como Podcast por 2P, nos buscan en Instagram, en Instagram tenemos. Meo, en sí, no, mentira. Todo. Vamos a mandar selfies haciendo cara de pato. Si quieren mandarnos un mensajito de audio, nos... Si quieren dejarnos un audio. También puede ser mensaje de audio, sí. Ah, sí, no sé cómo. Pero si nos quieren mandar un mensaje de audio. Dejando los mensajitos en la página de Facebook. Eso. Pueden ver un buen día. No, deja de joder. Estamos bien. ¿Por qué tenés que cagar? Pueden ver. Pueden para ver... no olvidarme. Claro, de un tiempo perdido. Esta parte, esta noche, he venido para no olvidar. Pueden ver un buen día y mandarnos una foto mirando un buen día. Siempre, sí, obviamente. Sobre todo si es su desvirgada de un buen día. Bueno, o justamente no, con el capítulo anterior, pueden mandar a hacer lo mismo con The Room. También. Nos pueden mandar una video reacción a The Room o a un buen día y nosotros las comentamos al aire. Hacían una audio reacción de una video reacción que miraban todo. Nada, ya es un choreo. Cósmico, intergaláctico. Bueno, si hay tantas tetas y en el audio se escucha una escopeta porque... cargándose. Escopeta cargada ahí. Pum. Y sale la Kurt Cobain con el tiempo es todo el tiempo. El tiempo es todo el tiempo. Pobre Johnny. Bueno, recomendaciones hay, muchachos. Sí, yo tengo una porque siempre tengo. Yo siempre, a ver, la gente, yo siempre le pido permiso a la gente antes de recomendar a mis estos otros desperpentos. Siempre termino recomendando yo cosas porque yo siempre tengo. En esta ocasión no les voy a recomendar caca. Les voy a recomendar una cuenta de Twitter. Así. Arroba caca. Les voy a recomendar dos cuentas de Twitter. Una que viene del Mundial es las misapecas, que hacen las únicas notas del Mundial que valen la pena, que son cosas que no tienen que ver, pero tienen que ver. ¿Misapecas? Las misapecas. Misapecas. Sí, estas son cuatro periodistas, que por ejemplo una es muy poca, por dos pelos, la pusieron a ver la película del Mundial 86, Héroes me parece que se llama, y se durmió a los 15 minutos y escribió una nota sobre eso, una cosa hermosa. México 86. México 86. Y la otra cuenta que les voy a recomendar, porque en realidad esta es mi recomendación, la que pensé primero, es Emoji Tetra. Emoji Tetra es una cuenta de Twitter que hace un... juegan al Tetris de manera cooperativa. ¿Cómo es esto? Cada tweet es un frame, sería un frame del Tetris. Está dibujado como es el Tetris, con la pista que va cayendo, la siguiente del puntaje. Ajá. Y abajo vos votás qué es lo, cuál va a ser el próximo movimiento. Muy bueno. Entonces, por ejemplo, ahí, bueno. Yo voto a la izquierda, cada frame, digamos, dura 20 minutos, entonces tenés 20 minutos para votar. Y es muy bueno porque, aparte, a veces el movimiento es bastante obvio y todos votamos igual, pero vos podés entrar a las cosas que le comentan a ese tweet y vas podés ir viendo cuando hay alguna estrategia que están viendo. Y es muy lindo porque ves a la gente frustrándose porque la gente, la democráticamente, va a ser una movida horrible. Y entonces es muy lindo. De hecho, vos entraste a la cuenta y el banner, digamos, de la cuenta es alguien que dice: Emoji Tetra es la cuenta más intensa en esta página web y la deberías seguir si te gusta estar sentirte frustrado. Así que esa es mi recomendación. Vayan, véanla. Y le estoy ojiendo acá, está muy bueno. Sí, sí, sí. Así que vayan, síganla. Es muy... ¿Me hace acordar, sabes a qué? ¿Viste cuando... no sé si se acuerdan o vieron el Pokémon de Game Boy en Twitch? Que la gente iba tirando los movimientos por el chat. Sí, sí, era hermoso. Eso fue hermoso. Fueron dos semanas. Fueron intensísimas. Encima yo para esa época ya como que seguía un par de páginas de Pokémon en Facebook y tiraban noticias. Ahora hicieron tal cosa y llegaron a Monte Luna y pasaron tal cosa. Y liberaron a no sé qué. No más, ya ni me acuerdo qué carajo era que liberaron. Una cosa hermosa. Bueno, acá tenemos algo parecido, pero con el Tetris. No sé si ustedes tienen algo que recomendar, aparte. Yo les recomiendo que se abriguen. Y también que vean el Mundial, disfruten. Pero anda, es el show único que ocurre cada 4 años. A ver, George, ¿qué tienes para decir en contra o a favor de este individuo y lo que está proponiendo? Aprovechen estos días de tiro para ser los que más les gusta. ¿Les gusta ver patinar? Aprovechen para patinar por la calle. Porque no va a haber nadie rompiendo. Bicicleta, aprovechen para robar casa ajena, total que se puede. No, eso no era. Bueno, con respecto a eso, me gustaría recordarles que justamente se viene el Mundial y todo el mundo va a estar distraído y muy atento al Mundial. La mayoría de los padres van a estar tan centrados en el Mundial que van a dejar a sus hijos solos. Así que, señores violines, discípulos del padre Grassi, admiradores Fantinos de la vida de Fantino, seguidores de el único Dios verdadero que tiene la Argentina, que es el Club Atlético Independiente. No. El Club Atlético Independiente es la iglesia, digamos, pero no, iglesia ya es la iglesia. Perdón por aplaudir, pero chistes de pedófilo. Este capítulo se fue reverendamente a la mierda. Apaguemos la luz y vámonos. Bueno, pero que termine en la idea. Bueno, no termine. Bueno, ¿qué idea? No sé. Cuando se apaga la luz. Flayando el bug. El bug está flayando. Sí. Se enciende Gimonte. Gimonte, no. Ya que, y me encantaría, yo no sé si esto tiene copyright, no sé si tiene copyright, pero de existir, me encantaría poder de no tenerlo, me encantaría poder terminar el tema con Rotopercutor de Áspera, ya que estuvimos todo el podcast hablando de mierda. Es un tema hermoso. Pero bueno, si no lo podemos poner acá en el fondo, les dejamos un link. Escúchenlo, bájenlo, les dejamos el link. Los temas de Áspera son todos gratuitos, se bajan los discos, están todos gratis, así que disfrútenlo porque es hermoso. ¡Gimonte! ¡Gimonte! ¡Gimonte! Ese no es de Áspera, pero también es recontra recomendado. Saludo para la gente de Nerdomancia. Capítulo 42, el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. Bueno, y bueno, esto fue todo. Como todo, hasta la próxima. Todos los bellos llega a su final. Disfruten ya este podcast de mierda. Vean un buen día. No. Nah, no, no vean un buen día. No lean. Sí, tengan un buen rumbo. Vos callate, si pudieran escuchar este podcast, van a disfrutar de un buen día. Sí, porque es una mierda. Es una mierda como este capítulo. Sigan los pasos del bambino. No. No, por eso. Bueno, como les dije, todo lo bello llega a su final. No puedo parar de reírme. Hablando de bello, no sabés lo que. Seguían, por eso iban a la mierda. Y seguían. Vamos a ver lo que me está creciendo en la mano. Yo me muteo y alguien que termine esto, porque si no, esto no termina más como el podcast anterior. Saludos a todos, gente. Chao. Les deseo un buen BitHow. Chao. Bueno, y esto fue el especial del Inodoro. Y esperemos que os haya gustado. Que lo disfruten con su Ferrum amigo. Y bueno, hasta la próxima. Chao. Bueno, cualquier cosa, graba esto para postcrédito. Esto ya se está grabando para postcrédito. Está entrando ahí, está el voto de loco, boludo. No, le avisen a Mauro. Y listo. Y queda ahí. Ya da cuenta. Invitado a sorpresa. No, cuando vos no fuiste, yo ya fui bien 40 veces, bebé. Y se sale, pum. Nos vemos, gente. Un beso. No, morete, no empezamos nada. Se fue. Ah, se fue la mierda en serio, boludo. Sí, boludo. Lo estaba diciendo en serio. Y solo podés llevar de a un tesoro. Y llego y voy a buscar el otro y me choreo. Veo que un negro sale con el de mi barco con el tesoro y me lo choreo a la mierda. Después me cago a tiro. No sé si a ustedes les pasa. A mí me pasa que yo arranqué a jugar Valhalla, ¿no? Nada que ver. Y todavía no lo terminé. Y es como que cada vez que quiero arrancar a jugar otra cosa digo, y no, pero primero debería terminar esto. Me siento muy culpable por no terminarlo, digamos. Tan culpable que no puedo arrancar otro. Mañana empieza el mundial, muchachos. ¿A qué hora juega? Mañana me voy a internar en una cueva, boludo, y voy a salir dentro de 2 meses. ¿Qué pasa? Gol. Ale. Arriba, ¿Qué pasa? El mundo está de pie. Que empiece el mundial, papá. Mami, mangué un chico. Me acabo de dar cuenta que estaba todo. Que tenía el micrófono cortado. Ah, sos un boludo importante. Yo me parecía que hace rato. Ah, que no y hablaba. Ahora sí te puedo putear. ¿Qué estaba hablando cajita, solo, boludo? ¿Mondó qué basura? Que no me escucha. ¿Qué, loco, ¿qué pasa? Ay, yo, che, los chicos me están ignorando. Estaba triggereando. Una de las cosas que les quería decir es que en un partido de Argentina yo voy a estar cursando y no me voy a poder encerrar en mi ritual de hacer algo bien autista. Por ejemplo, el mundial pasado. Empecé a jugar Pokémon competitivamente. No sabes que Daro no va a grabar con nosotros por largo tiempo. No, es porque está cursando, boludo. Tiene un modo contrato exclusivo. O sea, el primero empezó a grabar hasta que empezó a cursar, boludo. Aparte de él ya lo había dicho. Sí. Me había dicho que cuando arrancaba a cursar. Nos revimos. Olvídate. O sino que grave reacciones, que una risa, uno que, ah, sí, tenés razón. ¿Cómo hacen? No sé si, no sé si alguna. ¿Sabes no, que se acaba de morir mi perro? ¡Oh, qué bueno! ¡Qué muy bueno! Y así mangamos fanar. Que el fanar que boludo. Se mandó el chabón ese. ¡Qué hijo de puta! Sí, no, encima. Me cae en los petes. Sí, alguien sí. Tiene... Es en flote, boludo. Genial. Chulo que preguntarle al muñeco de Dara. Lo amo ese boludo. Lo amo. Sale pete, ¿qué decís, boludo? Hoy me junté con Mauro. Y con otro amigo de la facultad, y me recordó cómo era en realidad esa anécdota. Porque le preguntaron eso. Anécdota PT 2.0. Dice que el pibe estaba meando y se acerca, y el que pregunta vos sos el de los petes era un pibe en muleta que le faltaba una pierna. ¡Ah, no, bizarro! ¡No, bizarro todavía, boludo! ¡Sí! ¡Hoy lo sale! ¡Hoy sale! ¡Hoy sale! ¡Hoy sale! ¡Más bizarro, boludo! ¡Nos reímos todos! ¡Somos una mierda, boludo! ¡Nos vamos a ir todo al infierno! ¡Vamos todos al infierno! ¡Yo manejo! Tengo una pata de palo, que eso pero... ¡Que esto quedó con Craig! ¡Mira, mira! ¡La de mira. Carne está acá, eh! ¡Por Dios! ¡Qué hijo de puta! Estás grabando, ¿no? Estás grabando. Sí, sí, sí, esto está todo craigueado. Ya me podía más, boludo. Vos lo querés matar, ¿no? Se rompió, boludo. Se rompió, boludo. Se trabó la botonera, boludo. Pegale, pegale. Pegale de costado a ver si. Se rompió, boludo. ¿Y qué pasó? ¿Qué prosiguió, boludo? No, no, era eso. Que... De detalle le faltó una muleta. Tenía dono. Ya está. Ya está muriendo. Está todo liso. Me estoy imaginando el chabón tratando de hacerle un pete en un baño, un chabón que se tiene una pierna y con muleta. Todo un desafío, boludo. Arrimándole la cabeza con la muleta. Qué negro. Poca por dos PA, pero es eso de la inclusión social. Sí, sí. Un poca inclusivo. Para todos. Inclusive la todo gente del infierno. El humor negro es como las piernas. Hay gente que lo tiene y hay gente que no. No importa nada ya. A mí siempre me gustaron más petizas. A mí también. No sé por qué. Acá tenés una petiza por la petiza y sí, se pero el maní me empacha, Yoyito. A David le gustarán mucho las pizzas, pero yo prefiero los pebetes. ¡Ay, genial eso! Refantino. Eso me hace acordar el chiste del flaco que pela tremenda chota en la primera noche de sexo con la novia, y la novia, espantada, le dice... Dice, pero ¿qué es esto? Si vos me dijiste que la tenías como un bebé. Sí, le dice el tipo, como un bebé. 50 centímetros y 3 kilos 200. me hiciste acordar a un chiste de uno de estos pibes que hacen stand-up. que dice, no me acuerdo el nombre del chavo, que dice, te dice, ¿y para qué son las primeras citas si en las citas a ciegas? Dice, si en las citas a ciegas nadie llega a conocerse, ¿verdad? ¿Te imaginas a alguien diciendo la verdad en una cita a ciegas? A ver, contame algo de vos. Me pongo violento cuando tomo. Y es como el hermoso remate hermoso. Sí. Che, esto es el programa, ¿no? Sí. Pero, vos es que. Sí, después hacemos la presentación del programa al final, la metemos al principio. Y recortamos está, cuando derrapamos un montón. Claro. Más el necesario. Recortamos la banda. Sale con frita, pim pum pam, episodio 9. Le decimos a David que sincronice todo y. No, es amor. Vos ya estás con tus canciones de lo que tú sientes. Si no es David, con Luis Miguel es este. Te llamo suave. Es el perfume de tu piel. Bueno, no sé quién va a editar esto, pero se va a volver loco.